Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oramos. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Pedimos que la bendigas, bendice el tiempo juntos. Háblanos como padres, háblanos como hijos. Enséñanos tu verdad, tal como tú la has puesto en tu palabra, para nuestro aprovechamiento, para nuestro crecimiento, para, Señor, ser una iglesia que te honra, aún en la familia. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Aquí es cuando ustedes, papás, ustedes van a tener a sus hijos, tienen un papelito para notas que precisamente creamos para ellos, donde ellos van a ir apuntando lo que están aprendiendo. Pero también ustedes tienen que modelar esto. Si quieren que sus hijos escriban, al escuchar el sermón, ustedes también tienen que escribir las notas. Tienen un papelito para notas. Padres, ustedes van a tomar notas también. Yo sé que algunos padres dicen, no, otra vez a la escuela, ahí voy. Bueno, esto es importante, recuerde, la instrucción bíblica es tan importante como la instrucción que usted recibe en cualquier otro lugar. Instrucción en su trabajo, instrucción en la escuela. Y en esta mañana vamos a tratar con el deber de los hijos y los padres. Y ahora los papás y los niños vamos a ir hablando sobre esto y escribiendo sobre esto lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Yo creo que fueron hace más de 9 años que mi esposa y yo nos certificamos para ser padres foster, lo que aquí llaman foster, o el papás adoptivos en cierta manera. Ahora, esto fue un proceso de más o menos un año. Y es increíble que en ese año tuvimos que ir a tomar clases como padres, como por 6 meses. Aparte de lo que hacen una investigación completa de nuestro trasfondo, legales y de toda índole. Nuestra trabajadora social se sentaba con nosotros y se sentó con nosotros en ocasiones a pasarnos pregunta tras pregunta acerca de nuestras vidas, nuestro trasfondo. Tanto fue el proceso que la trabajadora social aprendió de cómo éramos ambos. Y en ocasiones me decía, como tú sabes, Edgar, así como tú eres, esto. Y yo decía, oye, ¿cómo es que ella sabe cómo yo soy? Bueno, es que dedicamos tanto tiempo en el proceso que nos conocía muy bien. Pero eso fue un proceso de un año. Aparte de todas las cosas que nos pidieron que hiciéramos en nuestra casa, las modificaciones, los cambios, los arreglos. Y después de un año nos certificaron como un hogar donde podían traer a niños foster para cuidarlos. Y dije, wow, es increíble, solamente para traer a los niños a nuestra casa. Lo irónico es esto, que nosotros cuando ya nos preparamos para esto, ya habíamos tenido 2 hijos, y el hijo mayor ya estaba en el colegio, una estaba afuera y casada. Pero ¿sabe que cuando nosotros tuvimos nuestros primeros 2 hijos, no fuimos a seminarios para enseñarnos sobre las clases de niños? ¿No nos pidió nada el gobierno para hacerlo? ¿No pidió que tomáramos clases? Lo único que nos pidió el gobierno fue que tomáramos un examen de sangre para ver si éramos compatibles y sacar una licencia para casarnos. Es todo. Pero no nos dieron nada en cuanto a cómo criar a nuestros hijos. Obviamente, después de conocer a Cristo, empecé a leer libros sobre los padres cristianos y el rol nuestro. Y pudo ver también cómo era mi familia. Especialmente, yo crecí en un hogar con una madre solamente. Y también aprendí cosas de ahí, de ese hogar. Pero mucho de lo que aprendí, obviamente, no era muy bueno. Mis papás, mis padres o mi mamá, ninguno de los dos eran creyentes, así es que yo no recibí la instrucción bíblica. No aprendí esas cosas de ellos. Y muchos de nosotros hemos crecido en ese ambiente que no tenemos la instrucción bíblica. Decimos, ¿cómo enseñar a nuestra familia? Y decimos, ¿por qué es que hay tanta disfunción en la familia? ¿Por qué es que hay tanta delincuencia? Un pastor escribió lo siguiente del libro que se titula ¿Cómo ser padres cristianos exitosos? Hay unas muestras ahí atrás en la mesa, al salir usted puede verlos, usted puede comprar los libros, algunos recursos que yo recomiendo. Mucho de lo que usted va a ver de este libro o que ve en este libro es algo que voy a compartir con ustedes, pero hay otros también ahí. Él escribió esto acerca de la familia. Dice, ¿por qué tantas familias aparentemente normales producen hijos delincuentes. Creo que todos estos fenómenos están arraigados en el estilo permisivo tan popular entre los padres modernos. La tolerancia y la pasividad definen el actual estilo de la crianza de los hijos. El freno y la corrección son considerados como demasiado limitadores para la psique del niño. La autoestima ha tomado el puesto del autocontrol. Los padres tienen miedo de corregir una mala conducta. Son apremiados por los expertos a dejar a que sus hijos se expresen con libertad. El cristiano, nosotros, tenemos el privilegio, por la gracia de Dios, de aprender lo que Él dice en su palabra acerca de los hijos y de los padres. Y lo encontramos aquí en esta escritura que hemos leído. Y aunque no contiene un manual con todas las cosas que debemos hacer, contiene suficiente para que nosotros podamos conducir nuestra familia de acuerdo al plan de Dios. Y generalmente comenzamos el tema con los padres, pero ahora vamos a comenzar en reversa. Vamos a comenzar con los hijos. Es que yo voy a hablar a los hijos bastante. Si tú eres hijo, voy a hablarte a ti. Si tú eres padre, al final del sermón es la parte tuya. Pero ahora vamos a hablar, ahora padre, esto no quiere decir que ahora me voy a dormir un ratito, a media hora, no puedo tener media hora en esto, y voy a dejar que mis hijos escuchen. No, quiero que usted escuche también. ¿Cuál es el deber de los hijos? El deber de los hijos, usted lo va apuntando. Primero, veamos lo que dice la Escritura. Lo leímos en Efesios 6:2. Dice que, 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Qué es lo que Dios manda en su palabra? Dice en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento. Dice, es el mandamiento, con promesa. Primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es el mandato? Que esto viene de los 10 mandamientos. ¿Ustedes saben los 10 mandamientos? Éxodo 20, 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nuestro Señor Jesucristo también lo dijo en Mateo 22, 37, 39. Dijo que hay dos mandamientos que resumen toda la Escritura. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Lo interesante es que la base para amar al prójimo es este primer mandamiento que habla de las relaciones con los padres. Por eso es que los 10 mandamientos, él habla de Dios primero y el siguiente set de mandamientos comienza con la obediencia a los padres, la honra a los padres. Y en nuestra cultura se habla mucho sobre el deber, más bien poco se habla del deber de los hijos, mucho del deber de los padres. El énfasis está casi siempre en el deber de los padres. Y sin embargo, la Biblia lo primero que enseña es el deber de los hijos. Y lo encontramos aquí en Éxodo 20, lo encontramos en Efesios 6, 2, 3. Los primeros 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los siguientes 4 mandamientos hablan de la relación unos a otros. Y enseguida de esos primeros 6 mandamientos, el siguiente es honrar a nuestros padres. Lo cual quiere decir que son la base para poder amar a otros también. ¿Quién manda esto? ¿Quién manda esto? A honrar a nuestros padres. No les escucho. Usted puede contestar en alta voz. Dios. Dios es el que manda a honrar a nuestros padres. Hijos, no lo manda el gobierno. No lo mando yo. No lo manda la cultura. ¿Lo manda quién? Dios. Es más, no lo vas a aprender en la escuela. No te van a decir eso. Vas a aprender lo opuesto. Lo que te van a decir es sobre tus derechos como hijo. Pero lo que no te van a decir es que si tú desobedeces a tus padres, hay ciertas consecuencias y que vas a sembrar las consecuencias de no obedecer a tus padres. Y eso se va a reflejar cuando tú también seas padre. Tú puedes alegar todo lo que quieras, pero esto es lo que Dios manda. Si eres creyente, tú sabes que esto no es opcional. No puedes escoger, si yo quiero lo hago y si yo no lo hago. No quiero, no lo hago. No. Dios dice que debes de honrar a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre. En Efesios, esta carta que hemos leído, se leyó en público. Esto era para la iglesia. Así es que cuando estaba leyéndose esta carta, la gente estaba escuchando, los hijos estaban escuchando esto. Como padres e hijos estaban juntos ahí, estaban leyendo esto y estaban escuchando lo que Dios pide. Alguien escribió acerca de esto de esta manera, dice, si Pablo estuviera presente con nosotros hoy, se sorprendería con el espectáculo de los niños que asisten a la escuela dominical, yéndose a casa junto antes del servicio de adoración regular. Él tiene una palabra dirigida directamente y específicamente a los niños. La implicación es clara de que también hoy los sermones deben ser tales que incluso los niños puedan comprenderlos y disfrutarlos al menos hasta cierto punto. Variando con la edad y en ocasiones, el pastor debe dirigir su atención especialmente a ellos. O sea que si Pablo hubiera estado leyendo estos derechos, hubiera quedado, oye, esos son nuestros hijos de hoy día. Y realmente que la iglesia es para que los hijos también vengan y también escuchen la palabra de Dios. ¿Qué es obediencia? Primero, lo que no es obediente. Obediencia no es hacer lo que queremos. Tampoco quiere decir es hacerlo cuando nosotros queremos. Y le mandas tú a tu hijo y le dices, quiero que te sientes al contar 10. 1, 2, llegas a 9, 9 y medio, 9 y 3/4 y todavía no se ha sentado. 10 y el niño se sentó. O se queda parado y dice, 11, te dije 10, pero te voy a dar 5 más. 11, 12, y sigues esperando. Ahora, eso no es obediencia, obviamente. No es hacerlo cuando yo quiero. Obediencia es escuchar atentamente a nuestros padres y hacer lo que ellos mandan en el momento que ellos quieren. Y es un acto continuo, no es que una vez obedezco y ya. El libro de Proverbios nos enseña mucho sobre la obediencia a los padres. En los primeros 7 capítulos, Salomón refiere usando la palabra hijo mío. Salomón está enseñando a su hijo a escucharle la sabiduría divina. Nos enseña sobre la obediencia que debemos tener también con nuestros padres. Si tú eres hijo, la pregunta para ti en esta mañana es, ¿eres obediente a tus padres? ¿Eres obediente? Y si eres padre, ¿obedeces al Señor en enseñarles a tus hijos la obediencia? Porque es algo que debes enseñarles. Y segundo, debes hacerte la pregunta, ¿eres consistente en requerir la obediencia de tus hijos? Si no eres consistente, tus hijos lo van a notar y es más, no te, aprenden rápidamente a cómo manipularte y saben hasta qué punto te van a hacer enojar para que tú digas, ahora sí voy contigo, voy con la chancla. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no lo hacemos con consistencia. ¿En qué debemos obedecer? Colosenses 3:20 dice esto, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Momento, eso está muy difícil. Esto no quiere decir, hijos, que los padres te pueden pedir que hagas algo malo. Cuando alguien toca la puerta y dice, diles que no estoy. No estás obligado, hijo, a decirle, sí, papá, voy a obedecerte. Mi hijo una vez le molestaba en la escuela y le dije, oye, pues suénatelo de regreso. Y me dijo, no, papi, eso no está bien. ¿Sí ve? Entonces yo no puedo pedirle a mi hija que le pegue a alguien cuando no hay razón de pegarle. ¿Ve lo que dije? Hay razón de pegarle. Todavía no puedo confiar muy bien en eso. Pero ve, es obedecer en todo. Hijos, no tienes tú la opción de decidir lo que tú vas a obedecer a tus padres y lo que no lo vas a obedecer. ¿Cómo obedecer? No de mala gana. Ese no es el plan de Dios. No es obedecer quejándote de lo que te mandaron a hacer. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor. El contexto es en el Señor. Esta es la diferencia de una familia cristiana y no cristiana. En la familia cristiana obedecemos en el Señor. Un comentarista dice, hijos, obedeced a vuestros padres por cuanto el Señor lo ha mandado, obedecedlos por tanto por causa del Señor y con la mirada puesta en Él. ¿Saben que en las escuelas del gobierno hay una palabra en latín que se usa cuando los niños van a la escuela, que está generalmente en los estatutos del gobierno? Se dice en locus parentis. Cuando los hijos están en la escuela, los maestros están en lugar de padres. Muy interesante, ¿cierto? Ahora, eso no es bíblico, porque no existe tal cosa como que los maestros están en lugar de los padres. Sin embargo, en este caso, lo que dice en el Señor es que, no, que hijos, tus papás están en lugar de Dios en tu vida. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Que Dios te ha puesto a esos padres en lugar de Él para enseñarte lo que Dios quiere para tu vida. Así que, hijos, Dios es el que puso a tus padres y Él fue el que te los ha dado para criarte en el camino de Dios. Esa es la razón en el Señor. ¿Por qué obedecer? Versículo 2 dice que debemos que honrarle. La actitud de honrar es tener en cuenta altamente para mostrar el espíritu de respeto y consideración. Es dar lo que merecen ellos por el hecho de que Dios los escogió para ser nuestros padres. Y sé que esos padres no son perfectos, pero fue la voluntad de Dios para tu vida. Y como es la voluntad de Dios, debes honrarles, debes darle ese honor, debes darles ese respeto, debes de tenerlo en alta consideración a tus padres. Eso envuelve que aún en la vejez, hijos, debemos también de cuidar a nuestros padres si necesitan la ayuda económica. Primera de Timoteo 5:16 y Mateo 15:3-6 nos enseña esto. La obediencia como acto de honra es hasta que el hijo o la hija sea mayor de edad. Esto quiere decir que aunque los hijos deben honrar a sus padres toda su vida, no hay necesidad de obedecerles aun cuando están casados, papás. Porque algunos piensan que ya me casé y también tengo que pedirle permiso a mi papá y hablarle de todos mis problemas que tengo y si le está bien, mire, que mi esposa haga esto, ¿usted qué piensa? Y la esposa ahí presente. No funciona eso tampoco. Eso quiere decir, papás, que tú tampoco puedes estar envuelto en sus vidas tratando de controlar a tus hijos casados. Debes entender, papá o padres, que tu hijo casado ya no está obligado a obedecerte, pero sí está obligado a honrarte. Recuerdo cuando íbamos a visitar a mi mamá en una casa de asistencia, casi siempre que iba, siempre me decía que hiciera algo. Nunca me escapaba. Y a veces me decía, quiero que hagas esto, o Edgar, quiero esto. ¿Qué hacía yo? Obviamente, yo estaba casado, mi esposa estaba ahí, mis hijos estaban ahí. Escucharle. No le contradecía, le decía, ¿qué está pensando usted? Le escuchaba, le decía, sí, mamá. ¿Estaba obligado a obedecerle? No. Pero le estaba dando la honra de escucharle lo que quería que me dijera. Y teniendo ella 8 hijos vivos, lo interesante es que muy pocos la visitábamos. Le dábamos la honra que ella merecía. Así es que me da mucho gozo cuando veo a padres que ya tienen a sus padres que son ancianos y cómo los honran. Aquí tenemos a la mamá de Verónica y veo cómo le honra. Tenemos, la semana pasada tuvimos a la mamá del hermano John que está traduciendo, que tiene un poquito más de 90 años, ¿cierto? 91. ¿O 92? No veo de aquí ya. Pero me encantó que la trajo, la mandó en avión a asegurarse de que viniera sin ningún problema. Ya estuvo con él, me la presentó. Qué bonito es ver la honra de un hijo hacia el padre aún en la vejez. Hijos están honrando a sus padres, obedeciéndoles. Tienen esa admiración, ese profundo respeto hacia sus padres. Y si ya están ancianos, ¿están cuidando de ellos? Colosenses 3:20 dice que esto agrada al Señor. Quizás tú pienses que obedecer es porque tus padres te mandan a hacerlo. Pero la verdad bíblica es que esto es en el Señor, pero también es agrada al Señor. Cuando obedeces a tus padres, agradas al Señor Jesucristo. Y siempre que estás obedeciendo a tus padres, estás obedeciendo a Dios. ¿Estás agradando a Dios siendo obediente a tus padres? ¿Sabes? Hijos, tienes que entender que aún nuestro Señor Jesucristo cuando vino, ¿sabes qué tuvo que aprender Él? Obediencia, dice Hebreos. Tuvo que aprender la obediencia como hijo. El Hijo de Dios aprendió obediencia. Tuvo que sujetarse a sus padres. Así es que cuando te cueste obedecer a tus padres, piensa que también nuestro Señor se sujetó, siendo Él el Hijo de Dios. Y debe de ayudarte a confiar. Además dice Efesios 6:2 que esto es justo. Esto agrada a Dios. Es lo bueno de acuerdo a la verdad de Dios. Humanamente podemos decir, también es justo. ¿Por qué? Son tus padres los que han dedicado, te están dedicando tiempo a ti. Te están criando en el Señor. Te están proveyendo todo. Es justo. Además, dice aquí en la Escritura 6:3, es el primer mandamiento con promesa. Es más, es el único mandamiento con promesa. No hay ningún mandamiento que tenga una promesa excepto este. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien. Tu vida será buena si obedeces a tus padres. Y segundo, te promete largura de vida y seas de larga vida sobre la tierra. Podríamos decir que es como consecuencia natural. Si obedeces a tus padres, vas a aprender lo que es aprender a tratar a otras personas, aprender a someterte, aprender a relacionarte y vas a vivir una vida larga. Y si haces lo opuesto también, vas a vivir una vida corta. Pero la pregunta es, ¿por qué cuesta tanto obedecer? Primero, te cuesta mucho, hijo, porque naciste en pecado. Y tu inclinación natural no es obedecer. Es desobedecer. Salmo 51:5 dice, en pecado me concibió mi madre. El problema que tenemos es del corazón. Es nuestro corazón que no está inclinado al bien, queremos hacer lo malo. Hay un libro que ustedes pueden mirar ahí atrás, se llama ¿Cómo pastorear el corazón de un hijo? Que habla detalladamente de cómo ayudar a nuestros hijos, ayudarles a cambiar su corazón antes de que queramos cambiar la actitud o la conducta de ellos. Si cambiamos la actitud antes del corazón, vamos a ser niños legalistas que saben cómo conducirse, pero su corazón está fuera de lo que Dios quiere para sus vidas. Por eso te cuesta obedecer, porque dice la Biblia que la mente carnal, la mente pecaminosa, no se somete a lo que Dios dice. Así es que no pongas excusas, hijo, porque no obedeces. La realidad es que tu corazón es malo. Tu inclinación es hacer lo malo y no querer obedecer a Dios. Otra vez, uno de los autores de este libro, Cómo ser padres cristianos, dice esto. Aquel pequeño recién nacido, tan encantador como es ya un réprobo en marcha. Y si los padres no están comprometidos a criar a aquel niño en la disciplina y amonestación del Señor, llegará finalmente a dar plena expresión a su depravación. Y en una sociedad creciente, hostil a la piedad, y que se está volviendo más y más tolerante hacia la maldad, ¿no es asombroso que tantos niños a los que se deja que se desarrollen según sus propias inclinaciones se estén volviendo inimaginablemente malvados? Increíble. Pero ¿sabes qué? Solo a través de Cristo vas a poder encontrar el poder para obedecer a tus padres. Para eso vino. Para salvarnos de nuestros pecados, nuestro corazón malo, renovarlo, cambiarlo, transformarlo, para que tú puedas obedecer a tus padres. Si no conoces a Cristo, es el primer paso a dar, porque tu necesidad de Cristo es necesaria para poder obedecer. Además dice la Biblia que el corazón es necio. Proverbios 22:15 dice que el niño nace con necedad. Y porque es necio, no quiere hacer la voluntad de Dios. Yo tengo hijos necios, créanme. Una vez duramos 40 minutos, mi hija repitiéndome una pregunta que yo no le contestaba. ¿De dónde sacó eso? Es necedad. Aparte de esto, la cultura del mundo reenforza lo opuesto. La cultura que está dominada, dice la Biblia, por el príncipe de este siglo, Satanás, la usa para atraparte con sus tentáculos y meterte en el molde que está creando para que tú no obedezcas a tus padres. ¿Y qué es el propósito de eso? Que no conozcas a Cristo. Hace el mundo todo lo posible evitarte que tú de veras conozcas a Cristo. Y parte de lo que tus padres te van a enseñar es conocer a Cristo. Pero la cultura de este mundo, dominada por Satanás, te dice que no obedezcas a tus padres. Como padres es nuestro deber ayudar a nuestros hijos cuidando lo que entra en nuestros hogares. Y debemos velar constantemente y no descuidarnos. La cultura del mundo es bastante poderosa. Eso no quiere decir que debemos de ser extremistas, pero tampoco debemos de ser pasivos. ¿Qué son las consecuencias de no obedecer? Tu vida no va a ir bien. Eso es lo que dice la Escritura. Dice Proverbios 20:20, así al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Quiere decir que tendrá corta vida, una vida que no le irá bien. Segundo, es rebelión contra Dios. Es más, hay varios pasajes, no lo voy a leer esta mañana, al final de este servicio, pues se puede tanto creo que es importante este tema que hice copias de este sermón que usted puede llevarse a casa y estudiarlo más a fondo. Pero puedes mirar los pasajes donde compara la desobediencia a los padres con la rebelión, con la brujería y la idolatría. En esa misma categoría cae la desobediencia a los padres. Es una vida en rebelión contra Dios. Tercero, es una vida sin entender el propósito de la autoridad. Hijos, si ustedes no aprenden a ser obedientes a sus padres, no van a aprender lo que es someterse a las autoridades tampoco. Y te va a afectar en tu vida. Una nación que no cumple con el rol divino en el hogar también va a llevar eventualmente a una desintegración familiar. Y por eso lo estamos viendo. Es por lo básico que la Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres y los padres deben enseñar a sus hijos cómo obedecer a los padres. Y porque hemos fallado en eso, hay una desintegración familiar. Y estas personas siempre van a tener excusas. Siempre van a decir, no es su culpa. La policía, pues, es que no quieren a los hispanos. Siempre es la culpa de alguien más, porque no han aprendido a sujetarse a la autoridad. Proverbios 14 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Viven de una manera como que si Dios no existe. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Una vida sin entender el propósito de la autoridad, una vida con la maldición de Dios. Deuteronomio 26:16 dice esto, que es, Dios dice, maldice a la persona que deshonra a su padre o a su madre, y todo el pueblo dice, amén. Wow. Eso es el deber de los hijos, deber de los padres. Ahora tengo que resumir esto. ¿Cuál es el deber de los padres? Versículo 4 en Efesios. Vosotros, padres... Es interesante. ¿Quiénes son responsables? Padres. Los padres son responsables. En este caso, puede interpretarse de varias maneras. Puede ser el papá, pero puede ser ambos. Creo que son ambos, pero según la Escritura, el que representa el hogar, que es cabeza del hogar, es la mujer, ¿cierto? El hombre. Sí, mujeres, yo sé que estaban diciendo ustedes. Chihuahua. Yo pensaba que yo era. No es el gobierno para criar a tus hijos. No es la escuela. La escuela es una extensión del hogar, pero no es responsable de educar a tus hijos. No es el gobierno. Es más, el gobierno son los más terribles en la educación de nuestros hijos. Por eso estamos donde estamos. Porque hacen un terrible trabajo. Tercero, no es la iglesia. Okay, si piensas que venir a la iglesia e ir a la escuela dominical o venir al servicio, que eso suplanta la instrucción que debes dar a tus hijos, no es así. No son los hijos tampoco. A veces los papás piden permiso a los niños. ¿Te gustaría esto? No. Bueno, déjame, ¿qué te parece esto? No, no me gusta eso. ¿Estás seguro? Ah, aquí está otra opción. ¿Quieres moverte a un ladito porque la señora quiere sentarse ahí? No. Ok, bueno, mira, no quiere. ¿Quién es responsable de esto? Tú, padre. Tú eres responsable. Tú eres responsable de enseñar a tus hijos. ¿Qué no debemos hacer como padres? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Quisieras ampliar esto mucho más, pero básicamente en el tiempo de Pablo los hijos no tenían ninguna autoridad. Es más, los hijos no valían mucho ni las esposas. El que tenía el poder era el esposo, y generalmente el gobierno romano decía que podía hacer lo que quisiera con los padres o con la esposa o con los hijos. Es más, cuando nacía un bebé, se ponía el bebé enfrente del papá. Si el papá tomaba al bebé, especialmente si era hombre, que era el preferido, quiere decir que se quedaba con el bebé. Si miraba al bebé y salía para el otro lado, decía yo no quiero a este hijo, y generalmente lo vendían, o lo regalaban, o lo destruían, especialmente si era niño. Ese es el contexto en el que Pablo dice esto. Y no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pablo está estableciendo que el hogar cristiano es superior al mundo. En un mundo en que, imagínense, en el que pensamos nosotros, wow, eso es terrible. En nuestro mundo usted piensa que no está sucediendo esto, ¿verdad? En este año han habido 922,227 abortos. Del año 1973 hasta el año 2011 han habido 53 millones de abortos que han sido llevados a cabo. Los Estados Unidos, de todos los países, solamente 9 tienen más abortos que los Estados Unidos. Y en esta semana leía de una persona que era un agente, un negociante de partes de bebé. Usted dice, wow, qué horrible lo que hacían los romanos. No, también lo hacemos nosotros. La Biblia dice, padres, no exasperemos, no causemos amargura de nuestros hijos. Y quiero decir que la mayoría de nosotros somos culpables, incluyendo a mí mismo, de causar esa amargura, ese enojo, de tal manera que no quieren obedecernos o no quieren seguir al Señor. Nos dice lo que no hagamos y nos dice lo que debemos hacer. Dice, criadlos en disciplina y la amonestación del Señor. Disciplina en este caso es, no es disciplina corporal, es disciplina, es instrucción en el Señor. Tu prioridad número uno como padre es criarlos en el Señor. Llevarles a conocer a Cristo. Es enseñarles que Cristo nos redime de nuestros pecados. Es enseñarles que nosotros podemos tener paz con Dios, ser reconciliados con Dios, justificados por su gracia, y que nada de lo que nosotros podemos hacer puede salvarnos excepto Cristo. Y queremos decirle a nuestros hijos que solamente Cristo puede salvarlos y ellos necesitan responder por fe en Él como su Señor y Salvador. Deben arrepentirse de sus pecados y deben de recibir el don de la vida eterna. Ese es nuestro deber, enseñarle a nuestros hijos constantemente. Es el comienzo. Debemos guiarles a Cristo, debemos hablarles sobre lo que es seguir a Cristo. Debemos modelarles lo que es seguir a Cristo, lo que es el costo de seguirle como discípulo. Envuelve discipularlos como padres. Enseñarles a tener comunión con Dios, especialmente a través de la palabra y a través de la oración. Hay tantos recursos hoy día para ayudarnos en esto y nosotros fallamos en enseñar a nuestros hijos en el Señor. Hijos, este es deber de ustedes, conocer a Cristo, buscar al Señor, dedicando tiempo a través de la lectura y de la oración. Si ya eres de edad escolar, puedes leer, debes tener ya tu Biblia y estarla leyendo. Ya debes de pasar de tus libritos de caricaturas a una Biblia. Mi hija comenzó, creo que a los 5 o 6 años, a leer una Biblia normal, eso es lo que lea. Debes ir a la palabra de Dios. Padres, la instrucción que nosotros debemos dar a nuestros hijos es guiarles a Cristo en primer lugar. Y obviamente también envuelve más que esto. Hay instrucción en una cantidad de cosas que no puedo más que mencionarlos en esta mañana. Enseñarles a temer a Dios. Proverbios 1:7. Enseñarles a proteger sus mentes. Padre, serías ingenuo y pensar de que tus hijos pueden decidir lo bueno y lo malo, que cualquier cosa que ellos traen a la casa está bien. Serías ingenuo si no estás al tanto de lo que está pasando en nuestro mundo y no estás al tanto de lo que la cultura está haciendo. Es tu deber proteger a tus hijos de la mala información y proveerles buena información. Buenos libros cristianos para leer, biografías de creyentes, temas de la defensa de la fe cristiana, historia. Hay tanto que puedes tú guiar a tus hijos y enseñarles. Debes ayudarle a escoger a sus compañeros. Enseñarles cómo socializar, no ser egoístas. A seleccionar bien a sus amigos. Y no necesariamente tienen que ser todos cristianos. Puedes escoger amigos que sean buenos. Mi hijo creció en una escuela preparatoria secular y tiene muchos amigos, la mayoría no creyentes, pero son buenos, digamos, relativamente buenos, y él continúa en esas amistades. Pero padre, tú eres responsable de ayudar a tus hijos a escoger a sus amigos. Eres responsable de ayudarle a controlar sus deseos, deseos buenos y malos, a tener el autocontrol en todo lo que hacen, sus deseos hacia el sexo opuesto, sus deseos también de hambre. Me sorprende tanto cuando a veces hacemos esto como papás no hacemos, cuando otros papás hacen y dejan que sus hijos coman cantidad sin ninguna moderación. Es nuestro deber enseñarles qué es apropiado, qué es autocontrol, a cuidar sus palabras. Ayer leía de una muñequita que salió en Toys R Us y lo compraron, y tendría que decir palabras buenas como mamá, papá, y estaba diciendo una mala palabra. Ahora no te salvas, si te compras una muñequita puedes decir malas palabras. Papá, tienes que cuidar las palabras, enseñarle a tus hijos qué deben de hablar. La buena ética de trabajo es deber tuyo también. A ser puntuales, papás. A esforzarse y ser diligente en tu trabajo, papás. A planificar el futuro, es tu deber, papás, enseñarles a tus hijos. Y a corregirles también en el Señor. Si tú quieres saber cómo corregir más en el aspecto corporal, otra vez los recursos que mencionamos allá atrás puedes mirarlo. Una serie de audios que les he compartido a algunos de ustedes, cómo pastorear el corazón de un niño, está disponible para que ustedes puedan. Déjeme terminar con esto. Dice usted, bueno, esto que dijo el pastor es demasiado. Ok, entonces te voy a dar la opción. Te voy a dar 12 maneras para formar un delincuente. Okay. Lo escribió el Departamento de Policía en Houston en 1950, después de haber hecho un estudio sobre la delincuencia. Escucha, primero, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida, así que será convencido de que el mundo entero le pertenece. Dos, no se preocupe de su educación ética o espiritual, espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Tres, cuando diga palabrotas, ríase. Este le animará a hacer cosas más graciosas. 4. No le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. 5. Recoja todo lo que él deja tirado. Libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. 6. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no de que su mente se llene de basura. 7. Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así él no le dolerá demasiado el día en que la familia, quizá por su propia conducta, quede destrozada para siempre. 8. Dele todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer del mismo es necesario trabajar. 9. Satisfaga todos sus deseos, caprichos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirles frustraciones. 10. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo. 11. Cuando su hijo se meta en serias dificultades, discúlpese diciendo, nunca pude hacer nada por él. Y por último, prepárese para vivir una vida llena de pesadumbre que seguramente la va a tener en abundancia. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Pedimos que como padres nos ayudes a cumplir el rol que nos has mandado de criar a nuestros hijos en el Señor, criarlos en la disciplina, en la instrucción y la amonestación tuya. Señor, pedimos que como iglesia nos ayudes a llevar a cabo lo que tú nos has mandado. Te pido también que como hijos, los que están aquí presentes, los que tienen a sus padres todavía, que puedan ser obedientes a sus papás en todo, porque te agrada a ti. Que te busquen, que te llamen, que te invoquen a ti, primero para que les salves de sus pecados, y segundo para que puedas tú ayudarles a vivir una vida en obediencia a sus padres, que te agrada a ti. Y a los que tienen padres también, que son ya ancianitos, quizás no han dado ese honor y respeto, pedimos que pueda dárseles a ellos lo que tú has mandado. Gracias por tu palabra, es clara, nos instruye, nos llama a una vida diferente a la que este mundo nos está enseñando. En el nombre de Cristo, amén.